10 de la mañana, 32 minutos. Y hablamos de un caso, pero hablamos de toda una institución del Estado, de todo el aparato represivo del Estado. El nombre propio de hoy tiene que ver con Gabriel Blanco. Así es, Diego, porque vamos a retrotraernos un poco en el tiempo. Vamos a irnos al 1 de marzo de 2007, momento en el cual Gabriel Blanco, de 21 años, fue detenido y golpeado por la policía en la comisaría segunda de San Carlos. Esto es localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Esto sucedió en el trayecto en el que Gabriel iba por la calle a visitar a su sobrina. Allí fue interceptado por los efectivos policiales y fue detenido. La policía le avisó a la esposa de la detención. Ella concurrió a la comisaría y lo escuchó gritar allí. Los policías en ese momento le negaron verlo y le dijeron que vuelva después para conocer más detalles sobre la situación procesal de Gabriel. Horas después, y después de haber llegado a su casa, un patrullero se acercó a la casa de Blanco y le informó a la esposa de Gabriel que Gabriel se había suicidado. Su cuerpo había aparecido colgado en el calabozo y esto fue lo que las autoridades policiales le habían informado a la familia. Días después, abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lograron tomar la causa y además, a través de una investigación que llevó aproximadamente 9 años. Mañana estamos empezando con la primera audiencia de estas próximas 10 audiencias orales previstas para los próximos días, que estarán a cargo del Tribunal Oral número 5 en lo criminal de San Justo, en el partido de La Matanza. Decíamos entonces, mañana comenzará entonces la primera audiencia y luego de 9 años de investigación, luego de 9 años de instrucción, los abogados de la APDH lograron demostrar que no se trató de un suicidio. Hay pericias efectivamente hechas por policías y por policías científica y por gendarmería que dan cuenta de que esto no sucedió de esa forma. ¿Quiénes son los imputados? Estamos hablando del subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, ellos acusados por torturas seguida de muerte. También está imputado el comisario inspector Claudio Horacio Undain y el capitán Daniel Omar Dos Santos, a quienes se les está imputando el delito de encubrimiento. Ayer pudimos hablar con Pablo Pimentel, el ex titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y nos contaba que para poder entender esta causa deberíamos pensar en 2 etapas. Esta es la primera etapa, en la palabra de Pablo Pimentel. Primero, todo el proceso hasta noviembre del 2015 llevó mucho esfuerzo de parte de la familia y de los abogados de la PDH para poder demostrar con pruebas que evidentemente Gabriel no se suicidó. Eso fue hacer primero una reautopsia a los 3 meses del hecho, después la prueba del cable que lo hizo la policía científica, donde demostró que no aguantaba el peso que tenía Gabriel, que pesaba más de 85 kilos y medía 1,85 m. Este cable se cortó a los 54 kilos. Y después la reconstrucción del hecho, juntando todos los elementos, más de testimonios y demás, llevó a dar lugar al pedido de prisión preventiva, pedido por el fiscal, al doctor Ali, a llevarlo adelante. La intervención de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue clave en esta causa. Y lamentablemente también en otras anteriores, ya nos vamos a meter un poquito con eso también. Pero fue clave en este sentido, en lo que señalaba recién Pablo Pimentel. Gracias a estas pericias y a esta reautopsia, como señalaba Pimentel, se pudo verificar que el cuerpo de Gabriel habría sido brutalmente golpeado, y golpeado en zonas vitales. Por ejemplo, se encontró que ya no contaba con piezas dentarias y que tenía el tabique roto. También la policía científica peritó el cable por el cual se habría suicidado, entre comillas, Gabriel Blanco. Ese cable no resistía el peso y la estatura que tenía Gabriel, con lo cual se comienza a debilitar fuertemente en el proceso de instrucción esta hipótesis primera que aparece como explicación inmediata por parte de la policía, que es que Gabriel se había suicidado. Gracias a todo esto, el juez de garantía ha pedido al fiscal, pide la prisión preventiva de 3 de los 5 policías implicados en el caso. Sin embargo, a medida que la causa comenzó a avanzar y a medida que se acercaba la instancia oral que comienza mañana, algunos aspectos de la causa comenzaron a modificarse. Escuchemos a Pablo Pimentel, que nos comentaba acerca de esta segunda etapa para comprender el caso de Gabriel Blanco. Después, en el término de 1 mes y medio, 2 meses, cambia todo el escenario, a la par del cambio de gestión política tanto en la provincia como en la nación, y todo lo que se le venía negando a los policías que están procesados, imputados, se le empieza a dar lugar, como por ejemplo la prisión domiciliaria. Se designa el Tribunal 5, a pesar de que tenía primero un auto se había corrido de la escena, porque consideraba que teniendo un familiar de un policía dentro del tribunal no correspondía que sea él el que juzgue. Eso lo trata casación, lo trata la corte, y rápidamente la corte también resuelve y vuelve al tribunal 5. Ese tribunal 5, cuando está en las preparatorias de la audiencia oral y pública, que empieza el día miércoles 16 de marzo, determina no tener en cuenta la reconstrucción del hecho, y también apoyaría, por lo que se planteó, un pedido de la defensa de tampoco tener en cuenta la reautopsia. Entonces, la verdad, el escenario es muy adverso, es totalmente parcial, y entendemos que si sigue adelante este tribunal con estas características, digamos, sin tener en cuenta las pruebas, va a ser muy difícil que imparta justicia. Llegamos entonces a la instancia de juicio oral que comienza mañana en los tribunales de San Justo, con un escenario muy complicado, con un escenario que está teniendo, primero que nada, un tribunal cuestionado, que en primera instancia lo que pide es correrse porque tiene familiares implicados. Sin embargo, se resuelve que continúe adelante con la causa. Y con dos medidas que fueron cruciales en la instrucción para poder producir prueba que descarte la hipótesis del suicidio, que tiene que ver con la reautopsia y con la reconstrucción del hecho. Estos dos elementos pueden llegar a quedar desestimados según lo que resuelva el tribunal. Esto que señalaba también a su vez Pablo Pimentel es que el tribunal se le termina concediendo la prisión domiciliaria a los imputados que estaban detenidos y estuvieron detenidos en cárcel común hasta el 22 de diciembre de 2015. Este beneficio se le otorgó, y ahora lo vamos a escuchar a Pimentel hablando sobre esto, a partir de un escenario en el cambio político en el signo de gobierno del Estado, tanto nacional como provincial. Sin embargo, también nos preguntábamos cuáles son los argumentos que da el tribunal para decir que se pueda dejar de lado la reautopsia o que se pueda dejar de lado una reconstrucción del hecho. Esto es lo que nos decía Pablo Pimentel. Con respecto a la reconstrucción del hecho, aparentemente se dice que se hizo sin las garantías de los imputados. Primero hay que aclarar que no estaban imputados en ese momento, porque se estaban buscando justamente pruebas y elementos para determinar quiénes pueden haber. Siempre ahora, como siempre, desde el momento que se inicia la investigación hasta que se hace el debate oral y hay sentencia en un tribunal, hay que usar la palabra supuesto, ¿no? Entonces, en ese momento no estaban imputados justamente porque no había elementos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se hace para tener elementos con respecto a un hecho si no se hacen no se toman las medidas? Así que por eso argumentan de que no tenían defensa, de que no estaban asesorados. No se lo tiene en cuenta. Y con respecto a la reautopsia, el tribunal no lo está corriendo, sino que es una opinión de la defensa, pero que estaría acompañando. Esta es una causa en la que además la defensa de los policías ha decidido acusar a Pablo Pimentel, porque mientras él buscaba testimonios de distintos presos para ver si habían escuchado algo con respecto a Gabriel Blanco, la defensa lo que dice es que Pablo Pimentel en realidad los estaba como presionando para que declaren, ¿no?, estos detenidos. Sí, y una cosa muy importante a señalar con esa acusación, que si bien quedó corrida, digamos, quedó archivada, no quedó desestimada. Esto es que si en el transcurso de las audiencias del juicio oral el tribunal considera que es necesario revisar esa causa, la causa se desarchiva y vuelve a tener tratamiento judicial. O sea, no es que Pablo Pimentel o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e incluso la Comisión Provincial por la Memoria, que también está actuando como veedora del caso, quedan, digamos, apartadas, o que la justicia haya decidido que se cerró la causa y ya no tiene circulación. No, está archivada y se puede considerar y pedir su desarchivo para que sea analizado. Fue en el marco de esta causa también que se prendió fuego un local de la PDH en La Matanza, y también hay que hablar del daño moral de lo que implica un militante de los derechos humanos como Pablo Pimentel, que de repente lo marquen como estrategia judicial como un tipo que le está prometiendo mejorar la situación procesal de los presos para declarar. Me parece que esa mancha es muy dura y eso no se juzga en ningún tribunal, pero es una mancha muy difícil, ¿no? Sí, también esto fue, digamos, rápidamente descartado por parte de la Fiscalía, que fue quien promovió la desestimación de estas declaraciones. Además, también fue imputado el médico forense que peritó esta reautopsia. Esto habría que preguntárselo más concretamente, en todo caso, a los defensores de los policías, cuáles fueron estos argumentos para llevar adelante esta denuncia. Pero lo que decíamos es esto: el fiscal promueve rápidamente esta desestimación de las declaraciones. Era muy poco sustancial lo que se está presentando, era, digamos, muy rápidamente desarmable esa declaración, que, como decías, Diego, tenía que ver con que la PDH le estaba ofreciendo a los detenidos mejorar esta situación procesal. También pensemos que puede ser prácticamente, digamos, de fácil desarmado esa declaración, porque no es un recurso que los abogados o que las defensas por parte de los policías, digamos, no lleven adelante en cada uno de estos casos. Uh-huh. Tal vez haya que tomarse el trabajo de ver este desarrollo o estas estrategias, que ellos mismos pueden llegar a saber que no van a tener ningún progreso, pero que sin embargo lo hacen porque son medidas de dilación, o sea, van postergando, y a medida que van postergando van ganando tiempo en estas estrategias. Pero cuando vemos que esto sucede en varias causas, Maru, el tema es ver también la práctica sistemática, porque ahora lo que puede ocurrir en el mejor de los casos es que lleguen a condenar a los policías implicados en la muerte de Gabriel. Ahora, el tema es la práctica sistemática tanto de la justicia como de los policías, obviamente, en estos métodos de tortura, ¿no? Absolutamente. Si a eso consideramos lo que señalaba Pablo Pimentel en la charla de ayer, es qué viene sucediendo a partir del 22 de diciembre, digamos, donde se les venían rechazando los pedidos de prisión domiciliaria a los imputados, y sin embargo, después del 22 de diciembre, con un cambio muy claro a nivel de Estado Nacional y provincial, la policía y la justicia determinan la prisión domiciliaria. A ver, está dentro de lo que se puede considerar parte de la ley, no estaría siendo ilegal este pedido. Sin embargo, esto venía rechazándose y con el cambio de gobierno se pudo concretar. Decíamos, hablábamos de prácticas sistemáticas, y para poder pensar también en esto, sale un reflejo instantáneo. Gabriel tenía 21 años, trabajaba como vendedor ambulante y venía sufriendo amenazas reiteradas por parte de la policía porque se negaba a robar para ellos. Esta imagen ya directamente nos vincula con la causa y con la historia de Luciano Arruga. Desde 2006 sufría hostigamientos sistemáticos por parte de la policía, incluso hasta le quitaban la mercadería que llevaba para vender. En algunas declaraciones también se pudo saber que su familia lo acompañaba en el trayecto al colectivo para evitar posibles enfrentamientos o posibles acosos por parte de la policía. Estamos hablando del año 2006 y estamos llegando recién mañana a la primera audiencia de juicio oral. Pensamos que no podemos simplemente arribar a una conclusión de que se trata de una coincidencia o que se trata de una casualidad. Se trata, en todo caso, de una práctica sistemática que las fuerzas policiales en algunos territorios vienen llevando adelante desde hace mucho tiempo y que vienen ganando territorio también ellos a partir de decretos de emergencia en seguridad como el del año 2014 en la provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador en ese momento, Daniel Scioli. Podríamos hasta reemplazar los nombres y estaríamos hablando casi de la misma causa. Podríamos sustituir Gabriel Blanco por Luciano Arruga y hasta aquí podríamos pensar en la misma causa. Sin embargo, hablábamos ayer con Pablo y pensábamos si tanto Luciano como Gabriel son reflejo de estas prácticas sistemáticas. Esto es lo que nos decía Pablo Pimentel. Esto es una cuestión cultural. La cultura del golpe lo definimos, ¿no? La cultura de la tortura. Esto tiene que ver, sí, con parte de la policía, que evidentemente todavía no ha entendido cuál es su función, que debe ser prevenir y ser auxiliar de la justicia. En fin, acá hay sectores que toman atribuciones que son realmente gravísimos, ¿no? Y son violatorias a todos los derechos que tienen las personas. En este caso, el de Luciano, primero, haber sido reclutado para robar. Y ahí hay un paralelismo con lo que le pasó también a Gabriel Blanco. Gabriel Blanco había sufrido ese hecho, ¿no? De haber sido reclutado por la policía para robar. Él se negó y a partir de ese momento, de alguna manera, lo condenan, ¿no? Porque le volvieron la vida imposible hasta, bueno, hacer lo que pasó, ¿no? Que apareciera ahorcado, supuestamente ahorcado, por un como si fuera un suicidio, y la realidad es que se pudo demostrar de que no, y lamentablemente se llega a esta instancia de debate oral con todo adverso, ¿no? Y esto hay que adjudicárselo al cambio de escenario político nacional y provincial. Esto es una vergüenza, que en un país, después de 32 años de democracia, todavía no haya entendido de que la justicia debe funcionar con un solo criterio, que es impartir justicia. A 40 años del golpe, también empezar a pensar justamente los nuevos algo habrán hecho que operan, ¿no? Porque negro, pobre, conurbano, vendedor ambulante, todos los estigmas como para vaciarlo de la historia. Sí, el estigma básicamente funciona a nivel mediático. Eso es absolutamente eficaz. Por debajo del estigma lo que circula es una práctica de la vida cotidiana, sobre todo en los territorios más pobres. Sobre todo, como venimos viendo y como vinimos siguiendo, en los jóvenes varones que se encuentran en situación de altísima vulnerabilidad, cuyos únicos destinos podrían ser o ser soldaditos para los narcos, o robar para la policía, o terminar muerto por la propia policía. O convertirse en policías, digamos. Parece que estos cuatro caminos son los que se dibujan como posibles para los jóvenes de los territorios más pobres de nuestro país. Por señalar una cosa más, con las similitudes en la causa de Luciano Arruga, cuando justamente la esposa de Gabriel se acerca a la comisaría y le impiden verlo, ella lo escucha gritar desde adentro. Instantáneamente, quienes venimos siguiendo la causa de Luciano Arruga, recordamos ese momento en el que tanto Vanessa Orieta, su hermana, como Mónica, su mamá, se acercan a la comisaría y lo escuchan a Luciano gritar desde afuera. Justamente lo que gritaban era: no me sigan pegando, me van a matar. Uh-huh. Y allí se pudo probar, en el caso de Luciano, las torturas. Pero estas son prácticas que las comparás y son prácticamente iguales. Con relación al tribunal, porque aquí vale la pena poner un poco el ojo, el abogado de la PDH, Alejandro Boys, pudo señalar que hay algunos antecedentes a tener en cuenta. Por ejemplo, es el mismo tribunal, el tribunal oral número 5, que falló en el caso de Gastón Dufó, quien fue torturado por la policía y absolvió a los 5 efectivos acusados. El tribunal absolvió a los 5 efectivos que torturaron a Gastón Dufó. Y también este tribunal intervino en la causa de Lucas Navarro, que fue señalado como partícipe en un robo y linchado por 5 vecinos a los que el tribunal dejó libres por el beneficio de la duda. Este es el tribunal que mañana iniciará la primera audiencia de este juicio oral y público para ver si llegamos a determinar justicia en la causa de Gabriel Blanco. ¿Hay fecha de sentencia posible? ¿Son 10 audiencias aproximadamente? Sí, hay que ver qué va sucediendo en el transcurso, porque llegan a pedir la apertura, por ejemplo, del desarchivo de la causa contra la PDH o contra el perito que firmó la reautopsia, y hay que ver si eso no estira un poco más los tiempos. Se espera que haya 50 testimonios aproximadamente, entre ellos algunos de los que se animaron a declarar, que fueron entrevistados por los abogados de la PDH, que se trata de los detenidos de la comisaría que escucharon gritar a Gabriel diciendo: no me peguen más, me van a matar. Decimos Gabriel Blanco, decimos Luciano Arruga, decimos 4.000 nombres de personas asesinadas por gatillo fácil o tortura en lugares de detención entre 1983 y 2015. Estos son los números que consigna la Correpi en su archivo de casos, ¿no? Sí, al señalar estos casos, digamos, se puede charlar con María del Carmen Verdú, titular de Correpi, pero lo que se puede ver es el ascenso de la cantidad de estos casos. Y habría que poner el ojo con muchísima atención en las prácticas y en el envalentonamiento policial que estamos viviendo en estos últimos tiempos. No es que la policía no hacía esto antes, pero hay que ver si este decreto de seguridad, de emergencia en seguridad, no les está dando un poco más de bríos para poder llevar adelante estas prácticas.